La brisa marinera y el olor a azahar que derraman los naranjos por mi huerva, mezclándose con el olor a mar, anuncian la llegada de Jesús, al que en el Calvario van a crucificar. ¿Quién lo mandaría a matar? Mayor es tú, madre mía, que resucitará al tercer día, paseando por las calles de mi huerva entre incienso y melodía. No me llores, María, que la Santa Cruz será su guía. En cada barrio y cada calle se oirán sones de amor, sones de pasión, sones por un padre que sin remedio se nos va. Sones para superar la agonía y sufrimiento de Jesús. Sones de fe y sones de emoción. Tras un Cristo que camina hacia el Calvario para enfrentarse al destino encomendado por el Padre. No llores tú, madre mía, que detrás de él va mi banda, como si de un cirineo se tratase, ayudándole a soportar el peso de su cruz, a enjugarle su rostro, a calmar su sed, su dolor y su llanto. Olor a incienso por mis calles, capirote, costales y músicos, sentimiento. Marchas y oración y una música que suena de unos hombres que se entregan encomendando su corazón a cada paso. ¡Qué arte tiene mi banda! ¡Qué cuadrilla de músicos cofrades! Santa Cruz de emociones, Santa Cruz de sones, Santa Cruz de corazones. Una banda marinera, chiquita y cofradiera, que cada día que pasa se entrega por su Huelva. Oh,